sé qué hacer, pasaron los años y seguimos como ayer. No me importan tus motivos ni la ley. Mayday, no tenemos el sensei, vamos al saco. Ya murió tu tío Paco y en sus vivos me cago, estoy cabreado. Aunque sigo pensando mientras ando, movimientos controlados y no quieres aceptarlo, estoy harto. Creo que voy a reventar en el primer acto. La vida no es justa, la naturaleza es astuta, pero siempre son los mismos los que llevan la batuta. Y a mí eso me disgusta, un sabueso que disfruta y tú preocupado por la señora prostituta. Métete en tus asuntos o lucha contra los abusos, pues a todos se le da un mal uso. Me han alejado los intrusos maderos y políticos corruptos, por eso a veces me oculto y no llevo los bultos en mi viaje en busca de lo puro, comprendiendo lo absurdo. Relato de un recluso al que escucho desembucho, mis problemas son los tuyos, por eso lucho. Si fuera por mí destruiría el mundo en un minuto. Siempre estoy de luto, la muerte tiene mucho curro, solo el cero es absoluto y nunca me aburro de repetir siempre lo mismo. Si subido al abismo todo lo distingo y no me quedo tranquilo viendo a los críos con las drogas evadidos. No hay futuro ni siquiera para el que lo ha pedido, de perdidos al río, mojados y con frío. Estamos jodidos, pero seguimos, estamos rendidos, pero con el puño bien erguido. No hay vuelta en el camino y la suerte ni acaricio. En busca de lo vitalicio, mi sitio, mi estilo de vida compartida, comenzando la partida, alimentando la movida. No hay otra salida, la máquina no para, te vigila. Tu alma se hace trizas cuando las cadenas te tiran. Sientes ira, notas como la broca se gira, tu mente queda retorcida. Mira, tu resto vienen por la orilla, las ideas se difuminan y poco brillan. Cuando menos te lo esperas, todo termina. Así que ponte y camina, que la historia se repite en todos los confines. Mira cómo vine, expresándome triste. Luego sale la furia del tigre, que luego va y rompe el duro escudo que viste. Maldito sistema, que siempre nos conduce directo hacia un cruce de miseria y de mugre. Todos queremos ser libres, pero no haciendo a otros infelices. Piensa bien lo que dices, estamos de lado y pasamos de tickets. Pero a ti que, comunicado, acabado y ha sido enviado.